Las redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Eso que falta en las redes sociales. Encontrarnos en Twitter como @esofalta. Encontrarnos en Instagram como Eso que falta. Encontrarnos en Facebook como Eso que falta radio. Siempre los de Facebook terminan distintos, ¿no? 32 minutos pasan de la 2 de la tarde, seguimos en vivo en FM La Tribu por la 88.7 o fmlatribu.com, y a casi 80 días del aislamiento social preventivo y obligatorio que está pasando en nuestro país, da la sensación, por ciertos discursos provenientes de una parte de los funcionarios, apoyado a veces por varios medios de comunicación, que empieza a flexibilizarse de a poco un poco la cuarentena y este aislamiento, y a la par empezó a ponerse en duda cuánto éxito tiene la administración y la gestión de esta pandemia por parte del gobierno nacional, y también se empieza a comparar un poco la situación de diferentes países para ver cuánto éxito no tienen ciertas medidas que se van tomando en diferentes realidades. Uh-huh. Para conversar sobre esto estamos en comunicación con Ernesto Resnick. Ernesto es científico y biólogo molecular, está radicado en Estados Unidos, donde trabaja en la industria de la biotecnología y dirige el desarrollo de anticuerpos monoclonales para estudios farmacológicos y académicos. Tiene una carrera extensa en biología molecular, biología celular y en diversas áreas de la fisiología. Le mandamos, primero vamos a saludar a distancia. Hola Ernesto, ¿cómo estás? Mauro y Alejandro te saludan acá desde el estudio de La Tribu. Hola Mauro y Alejandro. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Ernesto, lo primero que queríamos charlar con vos es esta sensación que tenemos, que es que constantemente vemos comparar las formas de gestionar y reducir los daños de la pandemia entre diferentes países. En su momento se elogió el modelo sueco, después fue Corea del Sur, últimamente acá en Argentina se hablan de los buenos resultados que tiene Uruguay. Entonces, la pregunta es, ¿hay forma de gestionar la pandemia de una manera única en los diferentes países o la gestión depende de variables propias de cada país en donde va a ser muy difícil encontrar modelos similares? Sí, ciertamente lo último, ¿no? Primero, la pandemia será distinta en distintos lugares, ¿no? Cuando se habla del ejemplo de Uruguay, es un país chico, con el comienzo de la epidemia en cada lugar es clave para el desarrollo de la epidemia en ese lugar. Un lugar como Nueva York, que tuvo montones de viajeros que vinieron con la enfermedad, lugares como Buenos Aires, que tuvo bastante, y lugares como Montevideo, que tuvo muy pocos, son, por empezar, muy distintos, ¿no? Sí. Y después la capacidad, hay dos cosas para manejar esta pandemia con un virus que no conocemos y una enfermedad que no conocemos y que es seria. Primero, las únicas herramientas que hay hoy por hoy, o por lo menos las únicas que había hasta ahora, era el aislamiento. Sí. Y en ese sentido es la respuesta política, ¿no? La que vale. ¿Cuándo cerrás el país? ¿Cuán rápido? ¿Cuán lento? Si mirás a Australia o Nueva Zelanda, lo hicieron inmediatamente, con pocos casos, con lo cual fenómeno. Si mirás a Estados Unidos, lo hizo tarde, con muchos casos, un desastre, ¿no? Sí. Entonces está la parte política y después está la parte técnica. ¿Qué herramientas necesitas para garantizar que la expansión de la epidemia sea lo menor posible? Ahí tenés test, tenés la capacidad hospitalaria, o sea, como decís, el lugar tiene mucho que ver con cómo podés tratar tu epidemia. Ernesto, acá en Argentina desde un primer momento hay varios sectores que exigen la necesidad de testear más. Sostienen que cuanto mayor testeo se haga, más conocimiento se va a tener del estado de situación del coronavirus. Sin embargo, una nota que leímos en Cenital junto a Verónica Desbetás, afirman que lo importante en un momento de cuarentena o de aislamiento como este no es la cantidad de testeos. Entonces la pregunta que hacemos es, ¿qué variables hay que tener en cuenta si no son los testeos que se realizan? Bueno, la nota esa, lo que decimos es que hay tres etapas de la epidemia. El comienzo, o sea, si podés prevenirla, la mitigación, que es qué podés hacer mientras se está expandiendo, y después cuando bajás en los casos, cuando lograste bajar a un modo manejable los casos que tenés de la epidemia, los test sirven de otra manera. Mm. Al comienzo, cuando, y nosotros en esa nota ponemos el ejemplo que conocemos mejor, que es Estados Unidos, y Verónica es médica en Minnesota. Uh-huh. Y el tema test fue casi tan discutido como en la Argentina, con menos carga política. Uh-huh. Pero al comienzo, cuando todo el mundo está aislado, los test no dan mucho, ¿no? Por supuesto que es una herramienta, siempre conviene, si tenés test para testear a toda la población, bárbaro. Pero si vos mirás, por ejemplo, Corea del Sur, que tiene la capacidad técnica, manejó enseguida los casos, nunca testeó más del 1% de la población total. Claro. Porque no hace falta, ¿no? Porque si tenés a la gente aislada y sabés dónde están los casos, porque el que se enferma termina en el hospital, entonces testear es simplemente una confirmación. Ahora, si abrís el país, como quieren hacer muchos países como Estados Unidos, como Argentina, si abrís el país cuando salís de la cuarentena, ahora podemos discutir qué es salir de la cuarentena y qué es salir de la epidemia, entonces es necesario testear mucho y bien, ¿no? O sea, una vez que aparece un foco, ponerle el ejemplo argentino es bueno porque se vieron los casos en la Villa 31, bueno, inmediatamente hay que ir ahí y fijarse quién está infectado y tratar de aislarlo, ¿no? Eso es, por ejemplo, como se hace hoy en China, donde los casos bajaron a cero, y cuando en lugares como Wuhan aparecieron solamente 10 casos positivos, inmediatamente volvieron a cerrar toda la ciudad, hicieron testeos para 11 millones de personas. Sí. Eso no está disponible para el resto del mundo, entonces olvidémonos de eso. Pero lo principal es que lo hicieron una vez que habían abierto la economía con cero casos. Claro. Ahí es mucho más fácil usar test para encontrar los casos y aislarlos. Cuando tenés miles de casos y no sabés dónde están, testear al azar es imposible. Y no ocurre en ningún lado del mundo. En Estados Unidos hoy, ¿no?, que ya la capacidad de testear se ha incrementado muchísimo, no existe eso, no se hace testeo al azar. Ernesto, ¿y por qué crees que se instala la idea de más test significan mejor gestión? Digo, porque no solamente, por lo que comentás vos, en Estados Unidos también se discutió lo mismo, o en Argentina, más allá que estás a la distancia, vos estás informado que también se discute lo mismo. ¿Desde dónde crees que sale esa idea de más testeos, mejor control de la epidemia, de la pandemia? Mira, en la Argentina al comienzo fue, a mi entender, claramente político. La demanda fue política. O sea, quizás la respuesta popular fue relativamente buena a las iniciativas del gobierno, porque el gobierno argentino hizo algo bien, que es, como te decía al comienzo, la única cura, entre comillas, para el virus en este momento es aislamiento, es impedir que el virus se mueva de una persona a otra. Esa parte la hizo bien Argentina, porque la hizo temprano. Entonces, me da la impresión a mí, leyendo y viendo quiénes dicen qué, que un poco fue decir, bueno, no, ¿qué crédito se le puede sacar al gobierno de algo que mucha gente cree que hizo bien? Bueno, entonces surgió el tema de los testeos, que de vuelta, lo que te explicaba recién, sí, en cuarentena no puede ser un tema fundamental. Sin embargo, yo creo que sí, sumar a lo de la idea del testeo, que quizás uno, leyendo tu nota, la de Cenital, que estás con Verónica, hay algo también que está bueno saber, que detrás del testeo, que es, bueno, la herramienta, hay un montón de recursos humanos a poner en juego en el testeo, que muchas veces quizás uno piensa, bueno, ¿por qué no hacen testeos que es una persona haciendo un test? Y no, en realidad hay personal atrás gestionando esas muestras, cruzándolas, digo, como que hay absolutamente un capital humano puesto al servicio de un test que muchas veces queda como, bueno, hagamos más testeos. Exactamente, y eso es un tema fundamental. En este momento esa es la discusión en Estados Unidos, por ejemplo, donde, como te decía, la cantidad de test disponibles es suficiente. En Argentina creo que también. Pero cuando decís testear y lo que llaman test and trace, el rastreo de casos, estás hablando de que necesitas un montón de gente para hacer eso, no solo para administrar los test, sino además para ir, contactar, ir a buscar a la persona. Necesitas una entrevista sólida donde la persona te diga, bueno, dónde estuvo, con quiénes estuvo. Después de ahí, otro grupo de gente tiene que salir a buscar esos. Todo eso es recursos humanos gigantes. Sí. En Estados Unidos en algún momento se hablaba de que hacía falta un ejército de 300.000 personas para hacer eso. Eso es casi imposible por recursos, y esencialmente no se hace en Estados Unidos en este momento. Lo que se hace es, como está haciendo Argentina también, es los casos donde aparece un foco, ahí se va y se testea, pero no se va a buscar el rastreo de todos los casos. Por ejemplo, ahora estaba leyendo hoy que en Buenos Aires los nuevos casos, la mayoría ya no son en villas, son en la ciudad. Claro, claro. ¿Qué vas a ir a rastrear y testear a todo Parque Chas? Es inútil, es un desperdicio de además de que imposible prácticamente y materialmente, ¿no? Claro, clarísimo. Ernesto, acá también hay algunos sectores que empiezan a instalar el tema de flexibilizar la apertura en pos de salir lentamente de la cuarentena. Sin embargo, vemos que los números que da el Ministerio son cada vez más altos, independientemente de acá del caso de nuestro país. ¿Es recomendable pensar en ciertas aperturas o una salida paulatina de la cuarentena cuando los casos siguen día a día en aumento? No, por cierto que no, eso es una discusión absolutamente ridícula. Lo único cierto es que no tenemos, que el virus sigue siendo el mismo, sigue siendo igual de contagiable, igual de rápidamente contagiable, igual de peligroso, igual de letal. Eso no ha cambiado, ¿no? No hay ningún país del mundo, y si querés tomar los mejores ejemplos del mundo, digamos Nueva Zelanda, Corea, Australia, Noruega, ninguno de esos países se le ocurrió ni siquiera pensar en abrir la cuarentena cuando estaban en el pico de casos. Todos lo hicieron, y yo puse los datos de cada uno de esos países, todos lo hicieron cuando tenían prácticamente cero casos o muy pocos casos. Que tiene sentido, es lógico, ¿no? Lo otro es absolutamente absurdo. Como contraposición a eso, me dicen en Twitter y entonces te dicen, vos porque querés cuarentena para siempre, ¿cómo se puede vivir con cuarentena para siempre? Ese no es el punto. Yo creo que unas semanas más, un mes más si es necesario, eventualmente tienen que bajar los casos. Es imposible que sigan los casos creciendo. Y lo digo con la experiencia de donde estoy yo, que es el estado de Minnesota, donde está ocurriendo exactamente igual que en Argentina. Estamos en cuarentena casi una semana, solamente una semana después que Argentina, y los casos en estos momentos están subiendo. Alarmantemente, son más que en Argentina. Sí. En Minnesota es una población de 4 millones de habitantes y tenemos más casos diarios que Argentina. Es exactamente el mismo caso, ¿no? Hay ciertos relajamientos que, inclusive acá en este estado, se han permitido. Este es un estado menos urbano. O sea, yo, por ejemplo, vivo en una casa rodeada de jardín. Yo no tengo vecinos pegados a mí. Claro. Tengo un parque enfrente de mi casa. Todo eso se permite porque eso está bien, digamos, ¿no? El problema es mandar a la gente a lugares cerrados donde están todos juntos. Mandar a la gente en colectivos y subtes, mandarlos a una fábrica. Ahí, en esos lugares, cuando aparece un caso, van a aparecer centenares. Ernesto, vamos a aprovechar para hacer algunas, yo las llamo preguntontas por el desconocimiento que tengo en la materia, pero bueno, en estos meses que estamos atravesando, hay conceptos y palabras que venimos escuchando reiteradas veces, y hay algo que a mí me llama la atención, que es el pico, ¿no? O sea, siempre en Argentina se empezó a hablar, bueno, cuando llegue el pico, ¿cómo se identifica en términos de cantidad de casos, cuándo es ese momento? Si es una cuestión de estimación de número de casos, o si cierta cantidad de casos se tienen que sostener durante el tiempo para evidentemente evidenciar que llegamos al pico máximo de contagios. Sí, es eso. El pico lo reconoces solamente cuando cayeron los números. Es el único modo. Y si recordás lo que se decía al comienzo de la pandemia, en todo el mundo se hablaba de, no sé si recuerdan, el diagrama donde había un pico alto y rápido y un pico chato, que era lo que llamábamos aplanar la curva, sí. Que se extendía en el tiempo. Técnicamente y paradójicamente por ahí, cuanto mejor hacen las cosas, más se aplana en el tiempo y dura más. Sí. Y los modelos epidemiológicos al comienzo de la pandemia, yo recuerdo bien que fueron tapa del New York Times, por ejemplo, indicaban que, por ejemplo, para los estados secundarios, como donde estoy yo, y de vuelta, yo creo que Argentina tiene ciertos parecidos con lo que ocurrió acá, el pico se esperaba para junio. Sí. Y el pico lo estamos viendo acá en junio. Recién ayer, los dos últimos días, empezó a bajar. Si es efectivamente que estamos bajando y ya pasó el pico ahora en junio, necesitas varios días para saber eso, ¿no? Claro. Pero el pico va a ocurrir, necesariamente va a ocurrir. Sí. Ernesto, el martes pasado la oposición al gobierno de acá de Argentina, que encabeza Fernando Iglesias, presentaron un proyecto que... lo nombraron Fernando Iglesias y Waldo Wolf, para establecer un certificado de respuesta inmune para esas personas que hayan cursado ya la enfermedad. ¿Existe algún antecedente de un proyecto así en algún otro país que vos tengas noticias? ¿Y qué respuesta podés llegar a tener al respecto de esto? Se habla en muchos lados y en todos lados se lo desecha por varios motivos que ahora te voy a decir. Ahora, el proyecto ese yo lo estudié Un colega de ustedes me preguntó sobre el proyecto y yo no lo había leído, así que me tomé un par de horas y lo leí. Uh-huh. El proyecto ese me dio vergüenza, es un bochorno. Honestamente, como argentino, que la institución Congreso Argentino tenga ese nivel de chantada para producir un proyecto para algo tan importante como es esto, me pareció deplorable. Primero, que está mal hecho, proponen hacer el test de anticuerpos, que es el test que mide si fuiste infectado o no en uh-huh. el pasado o recientemente, pero en ningún momento hablan del otro test que hay que hacer sí o sí cuando haces este, que es el test de que si todavía tenés el virus o no. Claro, porque claro. Sacar a una persona que tuvo la enfermedad, pero a lo mejor todavía tiene el virus, es ridículo. Ernesto, para repasar a las personas capaz que no saben, es un proyecto presentado por Wolf y Fernando Iglesias que lo que dicen es generar un documento, digamos como un vía libre a las personas que ya fueron infectadas para que puedan circular libremente. Digo, para introducir un poco, porque cuando yo lo leí, me enteré con un Twitter tuyo que estabas hablando justamente de ese proyecto, no tenía ni idea, y cuando entré me llegó la noticia y la sorpresa de que habían presentado un proyecto para que traten de aprobarlo y viabilizar esto. Ahora sí, perdona, continúa. Sí, no, lo que dijiste es perfecto, sí, se trata de eso, lo llaman pasaporte inmunitario, es la idea de que los que puedan salir a trabajar, salgan a trabajar. Y como mencionan en el, bueno, uno de los problemas del proyecto es el sostén científico que ponen es totalmente traído de los pelos, sacado de trabajos científicos, mal sacado de trabajos científicos, eligen pedacitos y le hacen decir a bioeticistas famosos como es Ezequiel Emanuel, le hacen decir algo que él no dice, él dice todo lo contrario. El proyecto sugiere que dos personas muy destacadas de la bioética de Estados Unidos aprueban ese tipo de proyecto, y en realidad el tipo ese dice todo lo contrario, dice ok, éticamente sería posible, pero la ciencia todavía no está a la altura para decirnos si está bien hacerlo o no. ¿Y cuál es el problema? El problema es que todavía no conocemos ni siquiera exactamente cómo es la inmunidad al virus, ¿no? Claro. Las personas que se recuperan generan inmunidad. Ahora, la inmunidad esa es robusta, es fuerte. ¿Cuánto dura? Lo principal es que no sabemos cuánto dura. Entonces, van a dar un certificado de trabajo a alguien cuya inmunidad no sabemos cuánto dura. ¿Cuánto piensan que va a durar el pasaporte, entonces? La verdad, te digo, te puedo dar detalles de todas las cosas que dijeron en ese proyecto, y son realmente es una chantada. De vuelta, como discutía con el tema de los test, creo sí. que es una moción política para decir, bueno, el gobierno no está haciendo lo suficiente, porque podría estar haciendo esto. Es absurdo, ningún país del mundo se discute y se concluye que no sirve. Y la principal crítica a este tipo de proyectos es que hay muy poca gente en la población mundial, en particular en Argentina, que está infectada, ¿no? Sí. La situación económica en el mundo y en la Argentina es mala, es horrible, ¿no? Sí. Si uno va a dar pasaporte a ciertos individuos para que puedan trabajar y ganar un salario, ¿qué crees que va a ocurrir con la gente que no está infectada y que necesita salir a trabajar? Claro. Va a salir a infectarse, sobre todo jóvenes que tienen menos chance de tener complicaciones serias. Es una invitación absoluta a salir a infectarse y de vuelta los jóvenes a lo mejor no van a tener problema con la enfermedad, pero una vez que están infectados la van a llevar a sus casas, donde hay otra gente que por ahí sí tiene más potenciales complicaciones por la enfermedad. Es algo que ciertamente en todo el mundo se desecha, porque las complicaciones prácticas y éticas son serias. Sí. Ernesto, hace un rato decías como, bueno, por ahora la única forma de combatir este virus es el aislamiento, el quedarnos en nuestras casas, pero bueno, siempre se charla como el desarrollo de la vacuna, ¿no? Como que ese va a ser ese momento donde quizás haya otro tratamiento para lo que estamos pasando. Te queríamos preguntar qué información hay en relación a los avances en el desarrollo de una vacuna y cómo evitar también que cuando esté esa vacuna, quién sabe cuándo, no termine siendo un negocio de los grandes laboratorios como suele suceder en muchísimos casos. Claro, bueno, empiezo por el final. Negocio va a ser simplemente por la masividad. La industria farmacéutica tiene dos modelos económicos. Una es si le puede vender la pastilla a todo el mundo, o sea, si estás hablando en el caso de la vacuna, sí, de miles de millones de personas, ganando $10 por vacuna es un fortunón que no se ve en décadas. Sí. Entonces, por un lado está ese modelo económico. El típico modelo económico para enfermedades que afectan a poca gente es que te cobran una fortuna sideral. Ahora, creo que políticamente es inviable el hacer la vacuna inaccesible. Todos los países van a, los gobiernos de los países, sí, van a exigir, inclusive los países centrales, ¿no? Estados Unidos, China, a todos les conviene que el mundo se cure, porque todo el mundo somos sus clientes, ¿no? Entonces yo creo que la vacuna va a estar disponible y va a ser accesible. Eso primero. En cuanto a si va a estar la vacuna, yo creo que yo soy muy optimista porque, mira, es un momento único en cuanto a vacuna, porque hay 120 proyectos en el mundo. Esto nunca ocurrió en estos números. Las vacunas para otras enfermedades infecciosas, en general hay 2, por ahí 3, nunca hay 120, ¿no? Sí. Y un poco eso te indica qué intereses hay, ¿no? Que el que la logre va a tener va a recibir retribución suficiente. De las 120, algunas van a ser exitosas, a mí no me cabe duda. ¿Cuándo va a ser? Posiblemente para comienzos del año que viene. Una vez que esté esa vacuna, el problema fundamental es la producción en masa, claro, de la vacuna, porque hace falta de vuelta. Esto es una pandemia que afecta a miles de millones de personas, o potencialmente afecta. No es una epidemia local. Todo el mundo va a querer la vacuna. Entonces, ese es un problema en este momento, es un problema fundamental, la producción de la vacuna, cual sea la exitosa. Justo recién tuiteé que hoy la fundación de Gates, de Bill Gates, sí, acaba de dar $400 millones a una vacuna, la vacuna de Oxford, que ahora ya es en colaboración con la farmacéutica AstraZeneca. Esa misma vacuna recibió ya $1,000 millones por parte del gobierno de Estados Unidos. Todo eso se invierte para poder producir infraestructura, fábricas, claro, donde se vaya a producir la vacuna en masa. Así que yo creo que la parte de la vacuna es por ahí la más esperanzadora de esto. Sí. El problema mayor es cuándo. Y también me imagino que una vez que esté y que se empiece a producir, quizás pasa algo similar con los insumos que son necesarios ahora para atravesar la pandemia, que es, es un recurso, va a ser un recurso finito, porque se van a producir, como decís vos, en fábricas, en laboratorios, lo que sea, y después va a estar la pelea entre los países, cómo pueden como obtener esa vacuna, porque primero va a estar para un país, segundo para otro, también... Exactamente. Bien. Sí, eso es crucial. Obviamente uno sabe que el que tenga la vacuna la va a usar primero en su población. China y Estados Unidos en este momento se pelean, y si los escuchás el otro día a Trump, después de que Xi Jinping anunció que la vacuna china iba a estar disponible para todo el mundo, sí, Trump entonces tuvo que decir lo mismo, pero está claro que los primeros 500 o 1.000 millones de dosis de vacuna van a ser usadas en sus poblaciones. Los países periféricos vamos a estar todos a la cola esperando cuando nos toca. Yo tengo información no confirmada, o no oficial, de que hay laboratorios argentinos que están en tratativas con China, con los emprendimientos de vacunas chinos para producir la vacuna localmente en la Argentina, lo cual sería ideal, ¿no? Claro. Yo me imagino, no conozco, pero me imagino que el Ministerio de Salud está también gestionando eso mismo. Y sería ideal, ¿no? Si hay acuerdos firmados, no sé qué tipo de retribución va a haber que hacer para que los chinos o franceses o norteamericanos te pongan en la parte de arriba de la lista de espera, pero me imagino que las autoridades del Ministerio de Salud están gestionando. Ernesto, como para ir cerrando y corriéndote un poquito de la materia por la cual nos hemos comunicado, ¿cómo estás viviendo las manifestaciones que están pasando allá en Estados Unidos y particularmente en Minneapolis, donde estás vos localizado? Bueno, Bueno, es un momento histórico, ¿no? En el medio de un momento histórico que claro. Ya era la pandemia, se dio otro momento histórico. Este año va a ser inolvidable. Acá se vivió con muchísima intensidad la semana pasada, el lunes pasado, el lunes de la semana anterior, fue cuando asesinaron a George Floyd. Inmediatamente hubo una respuesta masiva, a mi entender muy, muy interesante, y me llenó de orgullo. Como trasplantado minneapolitano, me llenó de orgullo la respuesta, sobre todo de los jóvenes, ¿no? La salida en masa y multirracial a decir esto no lo bancamos más. Ahora se extendió a otras ciudades, lo de Washington es interesante, impresionante, hasta realmente tuvo un efecto político en Trump inesperado, y como todo lo que hace Trump, metió la pata. Esperamos, ahora lo que estamos viendo es si esto va a ser una vez más un episodio que con el tiempo se diluya, o va a causar un efecto que dure en el tiempo con reformas serias a la desigualdad en general, y en particular la población negra, que lleva 400 años de desigualdad, ¿no? Claro. Ernesto, te agradecemos mucho la conversación. No vamos a hablar de que leímos por ahí que sos un futbolista profesional frustrado, pero sí te vamos a invitar a cuando vengas a Argentina a jugar un partido de fútbol, que nosotros también somos lo mismo, y bueno, generalmente nos juntamos entre amigos los frustrados del fútbol y pateamos un poco la pelota. A mi edad me cuesta un poco más, pero bueno. Por eso somos jóvenes y nos cuesta también, así que la invitación está bien. Probaremos, sí, por supuesto, me encantaría. Te mandamos un abrazo grande y que estés bien. Igualmente, un placer hablar con ustedes.